de la calle. 87.9 MHz. Y así vamos arrancando un nuevo Música de Cañerías acá desde FM La Calle. Hoy especial porque vamos a estar solamente hasta las 8 y media. Después vamos a dejar a los muchachos que van a estar pasando el partido en vivo de Cencinena. Y bueno, acá estamos arrancando otro Cañerías. Hoy también más especial porque solo salimos online, vía internet. Germán, te cuento, te digo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Tommy, todo tranquilo. Después de un fin de familiar ahí... saludando a la madre, volvemos como todos los lunes. Un saludo grande, ¿no? A todas las madres. Todas las madres en su día, que fue ayer. Como te decía, volvemos para informarlos de lo que ha sido este fin de semana con respecto al fútbol. Liga del Sur hubo, también hubo fecha por el torneo argentino, así que en un rato ya vamos a estar repasando todo. Lindo, fin de semana estuvo completito, la verdad. También con la presencia de nuestro querido productor de Música de Cañerías, Julián, tal, de Michel. ¿Todo bien? Sí, no, muchas actividades musicales este fin de semana, está intenso. Hermosa la fiesta del Duende, que hicieron el sábado, que estuvimos ahí, espectacular. También vamos a estar charlando con Rocío Migueles, esta querida música acá de la ciudad de Bahía Blanca, que nos va a estar contando lo que está pasando ahí en la tercera temporada del ciclo de música de cámara, con este séptimo concierto que hay de dúo de cello y piano. Así que va a estar acá charlando con nosotros. En el Under, que no entró el lunes pasado, van a estar la Funky Animal Orquesta desde Córdoba. Realmente para bailar, el lunes pasado no tuvimos tiempo, hoy sí vamos a poder pasarlos. Y la mejor selección musical de nuestro querido DJ Astor Chabón, que hoy no puede estar acá con nosotros, pero le mandamos un gran saludo. Así empezamos, escuchá. Thank you. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Y así comenzamos con este nuevo bloque deportivo este lunes de Música de Cañerías, con lo que fue el fútbol argentino, ¿no? Porque se jugó la fecha número 6 del torneo argentino, este polémico torneo de 30 equipos. La fecha comenzó el día viernes con la buena victoria de Defensa y Justicia sobre Banfield, 1-0, el gol de Ríos, buena campaña del Halcón de Varela, que por ahora viene haciendo un lindo torneo y además jugando muy bien. Ya le hizo un buen partido a River cuando tuvo la oportunidad de enfrentarlo, así que bien por Defensa y Justicia. También jugaron Belgrano y Aldo Civi, que empataron 0-0. El día sábado siguió la fecha número 6 con la victoria a la victoria, Vélez, ¿no? Así es, porque le ganó 2-1 a Colón, el equipo santafesino que venía bien, pero al parecer despertó Vélez después de 3 derrotas consecutivas y de la mano de Barcos y Zavala le ganó 2-1 a Colón. Torres, el gol para los zabaleros. Vélez que además estrenó técnico porque Omar De Felipe se hizo cargo del equipo. Un gran técnico para mí. Con paso de Olimpo, así que bien por los de Liniers. Huracán como local cayó 2-1 con Temperley. Caruso empezó con su magia, ¿no? Sí, había arrancado bien, ganando, como se dice, el técnico que debuta gana, pero bueno, ya ahora en el segundo partido no fue así, porque Temperley le ganó como visitante 2-1, Figueroa lo había empatado Mancinelli para Huracán, y finalmente Temperley lo ganó de la mano de Zárate. Lindo partido también entre Rafael y Racing, 3-2 la victoria para la Crema, que se había puesto en ventaja con gol de Gudiño. Bou y Romero dieron vuelta el partido, pero después apareció Borgnino y puso 2 goles para la victoria de la Crema. Estudiantes que sigue a pleno, le ganó 3-2 a Central, otro lindo partido de esta fecha número 6. Damonte, Beatriz, Sánchez los goles para el Pincha, Montoya y Marcos Rubén los goles para los rosarinos. San Martín de San Juan como local cayó 3-1 con Talleres. Buena victoria de los cordobeses que todavía no habían podido ganar en el torneo. Su primera victoria, importante, ¿no? Rescatar estos 3 puntos. Exacto, se habían reforzado muy bien, mucha expectativa por la vuelta primera, pero bueno, no le salieron las cosas en el arranque del campeonato. Pie, ¿no? Finalmente ahora ganaron. Palacios, Muñoz y Menéndez los goles para los cordobeses, Chávez el gol para los sanjuaninos. Independiente, en un partido después polémico. Después de tanta queja en la AFA que se querían jugar un partido, ¿qué pasó? ¿Con Independiente? Claro, no pudieron ganar nada al final con Atlético Tucumán, que fuera por el cupo de la Libertadores. Exactamente, hoy se está definiendo porque son estos dos equipos que tienen el último cupo para entrar a la próxima Copa Libertadores, así que se pedían está viendo. Un partido y ahí justo ya lo tienen. Fue victoria para los tucumanos 2-0 en una cancha Independiente que estuvo muy caliente porque ya a los 18 minutos nomás la gente empezó a agitarla, a putear a los jugadores. Así que se está viendo un clima caldeadito, ¿no?, en Avellaneda, sobre todo por la eliminación de Sudamericana, que era una gran expectativa para el hincha de Independiente. Quedaron eliminados y encima este fin de semana perdieron de local, mucho peor todavía. Está caldeada la situación. Pero bueno, en Avellaneda, ¿no? A mí me llamó la atención porque recién se está jugando la fecha número 6, Independiente no había perdido en el campeonato todavía. Claro, bien. Está ahí, tiene 11 puntos, está cerca de Estudiantes, así que raro. No tiene poca paciencia la gente de Independiente. San Pedri y Leandro González, el hombre que pasó por Olimpo, que es de Pigüé, los goles para los tucumanos. En el día de ayer, Lanús volvió a la victoria, volvió a mostrar un buen fútbol, nivel, ¿no? Ese nivel que lo caracterizó el campeonato pasado. Le ganó 3-0 a Godoy Cruz, San, Román Martínez y Gómez, los goles para el Granate. Y Olimpo, que está en picada, ¿no? Caída libre. Habíamos dicho últimamente que se hacía fuerte de local, este no fue el caso. Porque cayó 4-1 ante el Tigre. Dura la derrota del Aurinegro, que había comenzado bien. Iban empatando, pero se le fue de las manos del partido totalmente. No le salió nada de lo que habían practicado en la semana. Y realmente preocupante, porque Olimpo está en una situación de descenso. Que necesita los complicadísimo. Puntos. Así que A reforzar cosas, a trabajar en la semana para poder empezar a levantar. Es importante que Bahía siga teniendo un equipo en primera. Blanco el gol para Olimpo, Morales, Castro, Rincón y Benítez los goles para Tigres. Boca volvió a la victoria jugando de a ratos muy bien, en la Bombonera con el de Centurión y Bou sobre el final para la victoria 2-0. Se ve que funcionó el apriete de los muchachos que fueron a la... Exactamente, otra de las polémicas fueron de la entrenamiento. Fecha. Sí, sí. Se enojó, le preguntaron a Guillermo Barros Esqueloto luego del partido en conferencia de prensa y sabía lo que iba a pasar. Seguramente, pero bueno. Como él no participó, de no estuvo. Tiene un carácter particular y enseguida le retrucó al periodista que le había preguntado. Pero bueno, lo importante del partido es el buen nivel que mostró Boca y la vuelta de Carlos Tevez después de la suspensión que había tenido en tres fechas. Una lesión, ¿no? No, lo habían suspendido por tres fechas. Pero de Benedetto. Benedetto salió, sí. Con, al parecer es solo es unos 15 en la rodilla, así que hoy se había hecho los análisis, pero todavía faltaba ya un resultado para concreto. El sábado podría llegar. Exacto. A estar en la cancha, así que no era nada así grave. Que bien por Boca, que como decíamos, por momentos mostró buen fútbol, pero todavía se le ven fallas a este equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Newell's, que sigue por buena senda, le ganó 1-0 a Gimnasia de La Plata, gol de Víctor Figueroa. Arsenal, como local, cayó ante San Lorenzo. El Cuervo, que está haciendo un campeonato y un nivel, está mostrando tremendo el equipo. Las visitas del al Papa uruguayo. Se ve que le llenaron de energía. Seguramente. Y sus delanteros, que están haciendo goles. Venía bien Blandi haciendo goles todos los partidos. Y ahora Cauterucho, que metió 3. Y había metido arrancó. 2 entre semanas. Así que tremendo el nivel y el juego, el fútbol que está mostrando San Lorenzo en este campeonato. 3-1, Cauterucho en 3 oportunidades. El gol para Arsenal, Pérez sobre el final. Y el domingo se cerró la fecha con el partido entre Patronato y River. Primera victoria para los de Paraná. Le ganaron 2-1 a River. Vargas y Marc los goles para Patronato. Triussi el gol para River. ¿Se podría decir que no hubo fair play en ese partido? Sí, otra polémica también en este partido porque hubo una el segundo gol de Patronato. Ahí. Exacto. El... Pero bueno, no hay que echarle la culpa a ese, sino que también River estuvo muy, muy dormido. Sí, marcaron muy mal. La situación fue que se dio un bote a tierra, como se suele llamar, un pique, y Patronato no dejó que River la tirara lejos. Entonces, claro, jugó rápido. Trao, River quedó muy atrás de la pelota y enseguida salió la contra que terminó en el gol de Márquez. Hoy lunes se va a completar a la fecha a las 9 de la noche Unión y Quilmes. Estudiantes lidera el campeonato con 16 puntos, 14 para San Lorenzo Newell's y después viene varios equipos con 11 puntos que son Boca, River, Racing Colón y Independiente. Buenísimo, vamos con un tema y ya volvemos en este segundo bloque del Deportivo. On top, made out of huge school. Come on, baby. así seguimos en este bloque deportivo para ya meternos de cabeza en la Liga del Sur. Exactamente, porque se jugó la fecha número 11 de este torneo clausura de la Liga del Sur, fecha que se completó este día. La fecha arrancó con La Armonía y Rosario, buena victoria de los locales que le ganaron a los de Punta Alta 2-1. San Francisco hizo lo propio, le ganó Pacífico de Cabildo 3-1. Victoria para Huracán, que sigue ahí. Empate de Huracán frente a Pacífico, no aprovechó la derrota de Libertad. Podría haber quedado con la punta, exactamente, porque ¿no? Ganando lo igualaba Libertad, que perdió en este fin de semana. Sporting de Punta Alta le ganó 1-0 a San Ciena, también sigue prendido ahí el equipo puntaltense. Y ahora sí, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El gallego, Bellavista. La Loma que volvió a la victoria, le mando un gran abrazo a Fran, el delantero de La Loma, que el otro día me contó que le habían ganado, así que está me puse muy contento. Está volviendo a su nivel, al buen nivel que mostró el torneo pasado, así que bien por el gallego que bajó a Libertad, que todavía no había perdido. Primera derrota para los de la Villa. Y hoy se completó la fecha con el empate de Tiro Federal y Olimpo, y Liniers y Comercial, que empataron 1-1. Como decíamos, todavía Libertad puntero con 23 puntos. Cerquita Huracán con 21, al igual que Sporting. Rosario tiene 20 y 18 para Bellavista, que de a poquito se va acercando. Esta semana, va a haber Copa Argentina. El miércoles 9 y 10 de la noche van a estar jugando Racing y Gimnasia por los octavos de final. Es el único partido que falta de estos octavos de final de la Copa Argentina. Así que estarán jugando el día miércoles en Mar del Plata. Y el jueves va a haber Copa Sudamericana. A las 9 de la noche estarán jugando San Lorenzo y Palestino. Buenísimo, ahora sí vamos a ir con un tema. Y en un toquecito nomás ya volvemos para el cuento, ¿no? Dale.

Bloque Revoluciencia. Bloque Revoluciencia. Entrevista. Lecturas. Y reflexiones. Y volvemos en Música de Cañerías para recibir a Rocío Migueles. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Un gustazo tenerte de vuelta acá en el programa. Y bueno, contame esto que va a pasar. Está la tercera temporada del ciclo Música de Cámara está full y ya casi finalizando, ¿no? Exactamente, esta es la tercera temporada. Ahora estamos promocionando el séptimo concierto y nos queda uno más por este año. Pero el que hoy venimos a promocionar es el séptimo concierto, un dúo de cello y piano a cargo de Esdras Campos y Ignacio Ares. Esdras toca el cello, Ignacio Ares toca el piano. Buenísimo. Dos artistas bahienses, me decías que uno está en la Sinfónica de Bahía Blanca. Sí, en realidad Esdras Campos no es bahiense, es del Chaco, vive en Buenos Aires y hace un tiempo ya que está en la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca. Ignacio Ares es bahiense de pura cepa, nacido acá y él trabaja en el Ballet del Sur. Buenísimo. Contame que, bueno, lo que estábamos escuchando de cortina ahí de fondo es una de las piezas o uno de los temas que van a tocar los chicos. ¿Qué estamos escuchando en el fondo? Estamos escuchando la sonata número 1 en mi menor de Johannes Brahms. Ellos van a hacer esta sonata. Lo que estamos escuchando es a Jacqueline Dupré, que es una chelista conocida mundialmente, bellísima, y Daniel Barenboim. La versión que estamos escuchando es de ellos dos. En el Teatro Municipal vamos a escuchar la versión de Esdras y Ignacio de esta obra. Y también dos sonatas más, la sonata número 2 en sol menor de Beethoven y la sonata en sol menor de Bach. Casi una noche de clásicos, se podría decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y estas son los tres compositores, se les solía decir las tres B. Claro. Porque Bach, Beethoven, Brahms, son todos compositores alemanes y las tres y B de bueno, Alemania. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, es un programón el que van a hacer los chicos y muy lindo de escuchar y muy variado porque los tres compositores han marcado, han dejado huella cada uno en su etapa histórica de la música. Claro. ¿No? Sí, impresionante. Realmente esos apellidos ya sabemos que eran grandes mentes de la música clásica. Y bueno, esto va a ser en el Teatro Municipal. Sí. Este séptimo concierto lo vamos a hacer en el Teatro Municipal, en la Sala Mayor. Así que aviso que es en la Sala Mayor para que la gente sepa que no hay ningún tipo de problema con la capacidad. Claro, ¿no? El jueves 20 de octubre a las 21 horas. La entrada general es de 80 pesos. Si se animan a ir a comprarla anticipada, sale 60 pesos. Y los estudiantes que tengan carnet van a conseguir una entrada por solo 40 pesos, anticipada o el mismo día, no importa. Claro, no hay problema. Solo hecho de ser estudiante ya es más económico. Hay que económico. Aprovechar, yo voy a ir con la tarjetita de la UNSA. Bueno, muy bien, muy bien. Bien. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? Este concierto, el ciclo nació en Bahía Blanca, lo estamos haciendo en distintas salas de la ciudad. Claro, eso estaba bueno para remarcar, porque esto también se va a reproducir. No solamente va a estar en el teatro, sino que también me habías dicho que lo iban a hacer en Necochea. Sí, porque este ciclo, si bien nació acá en Bahía Blanca, este año lo que hicimos fue reproducir, como vos decís, cada concierto en algún otro lugar de la zona. Este concierto con Esdras y Ignacio lo vamos a repetir el sábado 22 de octubre a las 20:30 horas en Necochea, en el Centro Cultural de allá, Centro Cultural Necochea, que ya hemos hecho otros conciertos y realmente fue muy exitoso y nos han recibido muy bien, sobre todo mucho público, ¿no? Claro, buenísimo que se difunda también, que se lleve así a los alrededores, como decía, han estado en Guay. Sí, y fuimos a White, a Punta Alta, ya estamos yendo varias veces a Punta Alta, que es un lugar que es realmente muy cercano. Se van cubriendo las alas, ¿no? Sí, sí, aparte estamos re cerca y por ahí por mucho tiempo ha costado mucho vincular las instituciones, ¿no? Entonces nuestro trabajo es justamente lograr que varias instituciones, empresas, aportantes de todo tipo participen en un único proyecto, ¿no? Claro. Como para que no sea tan, digamos, trabajoso lograr el objetivo del concierto en sí mismo. Y Punta Alta está re cerca y la verdad que es el primer año que logramos un... Y que hay mucha gente también que le gusta la música clásica y no es... Por ahí no se viene en el colectivo o en el auto a Bahía Blanca algún concierto, ¿no? Sí, lo que pasa cuesta que un poquito moverse también. Pongámonos en el lugar de ellos, ¿no? Ah. Si nosotros tenemos un dúo, un trío, un cuarteto, somos 4 o 5 músicos que nos movemos para allá y lo aprovechan 80, 100 personas, claro, ¿no? Es realmente interesante pensarlo a la inversa, ¿no? Porque uno siempre piensa la movida local bahiense como regional, que se vengan todos, claro, para acá, pero eso también implica una difusión con mucho tiempo, que la gente pueda acceder a sus entradas, por ejemplo, online. Claro, ¿no? Algún necesitaría, que le facilite más. Claro, necesitaría facilitarse justamente un poco más, como para que la gente de la región se acerque con más facilidad. Claro. ¿No? Vamos a escuchar un pedacito de esta obra y volvemos charlando un poquito más. Dale. Thank you. así volvemos, muy serenos realmente, hermosa música sonada de fondo, para seguir charlando con Rocío, que también me contabas sobre la octava fecha, que va a ser la que cierre este tercer ciclo de música de cámara. Exactamente, ya tenemos programada esta octava fecha con el Cuarteto de Cuerdas Quirón, que son todos músicos de Bahía Blanca, de la Sinfónica. Miento, no son todos de Bahía Blanca, pero viven acá. Están, claro, y están en la Sinfónica. Viven acá todos, ya mucha gente los conoce porque es un cuarteto de cuerdas que se ha formado ya hace un par de años. Y han invitado a Pablo Romero, que es un chelista muy importante de la ciudad de La Plata. Él toca en la Sinfónica Nacional y ha tocado en orquestas muy importantes del país. Ajá. Lo han invitado para sumarse al ensamble y hacer el quinteto de cuerdas en do mayor de Schubert. Esta es una, muy lindo. Sí, sí, es una pieza muy linda, de aproximadamente 50 minutos de duración. O sea, el concierto es esa obra. Esa obra, hermosa. Esa obra, ¿no? Y ya está programado para el 18 de noviembre en la Biblioteca Rivadavia y el 20 de noviembre en la Biblioteca Alberdi de Punta Alta. En ambos lugares va a ser a las 21 horas. Sobre la fecha también vamos a acercar a todos más información. ¿Pueden fijarse en el Facebook de Reproducciones? O... En Facebook de Reproducciones ya está la información de este concierto y ahora también tenemos una página web, Reproducciones Culturales también. Facebook y web, sí, ambas se llaman así, Reproducciones Culturales. Por ambas vías se pueden enterar del concierto, las fechas, los horarios. Cualquier duda también ahí escribe la gente para consultar. Sí, sí. Este es el último concierto que vamos a hacer esta temporada y ya estamos trabajando en la siguiente, porque en realidad esto de trabajar a modo de ciclo nos permitió también hacer una cartelera continua, claro, mensual y con mucho tiempo de planificación y de organización, ¿no? ¿Cómo viene el balance este año? La verdad que estamos re contentos porque hemos podido presentar cada mes propuestas muy diversas en salas muy diversas. Y justamente ha estado María Luciani o Jeremías Petruf. Sí, sí, María Luciani de Italia, Jeremías Petruf, que es bahiense pero que está estudiando en Lugano. También estuvo Gabriela Galván de Buenos Aires con Gisela Gregory presentando música barroca, que son las dos especialistas en este periodo, claro, de la música. Hemos hecho un ciclo muy variado. Artistas muy interesantes realmente, como para no perdérselos. Sí, sí, realmente estamos contentos porque lo que hacemos es buscar que cada propuesta se adapte al lugar y viceversa. Cada institución le abre las puertas a una propuesta diferente a lo que estaba acostumbrada, ¿no? Sí, sí. Justamente ahora el cierre lo vamos a hacer en la Biblioteca Rivadavia, que es un lugar que recién se está incorporando al proyecto, pero que estamos muy contentos también porque es una sala que para la propuesta de quinteto de cuerdas es excelente, ¿no? Una, claro, acústica perfecta, ¿no? Y bueno, y eso lo hemos logrado. Eso era lo que habríamos hablado la otra vez que habías venido. También a buscar las acústicas de la sala era todo un tema. Claro. Y esta biblioteca realmente va muy bien. Claro, claro, pero a su vez también nos hemos encontrado con lugares, digamos, que se han sumado al ciclo, al proyecto de ciclo de música de cámara, como la Biblioteca Alberdi de Punta Alta, que tiene una sala de lectura hermosa, y la gente que está trabajando en esa asociación está trabajando en el proyecto, claro, codo a codo, ¿no? Entonces no solo nos encontramos con lindos lugares, sino que se va sumando gente. Sí, claro, se va sumando gente que quiere trabajar en el proyecto y participar activamente de él, ¿no? No solo los músicos. Claro, ¿no? Así que sí, el balance para este año es muy bueno, estamos muy contentos y ya estamos trabajando para poder ofrecer una cuarta temporada en Bahía Blanca y en la región más amplia que la que... Claro. Buenísimo, crecer, todos los años crecer, ¿no? Ese sí, es el objetivo. Sí, sí. Vamos a volver a recordar este séptimo concierto. Séptimo concierto del ciclo Música de Cámara, dúo de Edras Campos en chelo e Ignacio Ares en piano. Este jueves 20 de octubre a las 21 horas en el Teatro Municipal, Sala Mayor. Están todos invitados. Buenísimo. Muchas gracias, Rocío. Siempre un gusto tenerte por acá. Y ya nos volveremos a ver para ese cuarto ciclo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Muchas gracias a vos, Tomás. Seguimos en Música de Cañería. Ahora vamos con una pausa y ya volvemos. Que se viene el under, Fabián. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo,

comenzamos esta última media hora de este especial de Música de Cañerías por el partido que va a disputar Salsinena en un ratito nada más, con la mejor música, con la mejor selección musical, perdón, de nuestro querido DJ After Chabón. No. Ya en música de cañería, despidiéndonos de a poco la gente, los vamos a ir hasta el lunes que viene con el Under, que hoy le toca el momento, el tiempo, ¿no? Le toca a la Funky Animal Orquesta, una banda de funk desde Córdoba que realmente la están descosiendo, altamente recomendable. Sentate, o mejor, atate los cordones y empieza a saltar. To my eyes, you see that I'm a restless. I'm searching for this music which the lips speak of us transport. All the moving back with the vivid good, yeah, yeah. I can tell you how you forget your problems. Cause I'm mine. Always music, feel alright, yeah. Tomorrow will be another day. You know it's gonna happen. But you always, always dancing. Do what you love, yeah.

Yeah.

87.9 MHz.